Sin lugar a dudas, el tema en política por estos días tiene que ver con los fallos de la Corte Suprema de Justicia suspendiendo las elecciones ejecutivas en dos provincias. Es un tema del que venimos charlando esta semana y ahora queremos ampliar la información charlando justamente con el doctor Juan Ramos Padilla, juez federal, con quien siempre solemos charlar y que nos ayuda a reflexionar sobre estos temas que tienen que ver con lo judicial, pero que son eminentemente políticos. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo le va? Juan Iguarino lo saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bien, muy bien. Y bueno, como cada vez que lo llamo, no le quiero echar la culpa, pero preocupado, porque usted sabrá que siempre que hablamos con ustedes porque hay alguna mala noticia de por medio. La Corte. En general de la Corte. Es la Corte, sí. Sí, sí, sí. Y la verdad es que esta gente está generando un penchastre institucional que no hemos visto antes, ¿no? Claro, porque hemos visto otras cortes, sí, que aceptaban los golpes. Digo, la Corte del 30 aceptó, sí, el golpe de Estado contra Yrigoyen. Uh-huh. Pero esta es una corte que está dando un golpe, ¿no? Está metiéndose, sí, con los derechos más elementales en materia de democracia, que es el derecho a votar a las autoridades que tienen la ciudad, las provincias, ¿no? Sí, sí, sí, en nombre de un republicanismo que al que no le consultan, que lo hace en nombre de un republicanismo que pasa por arriba del federalismo y de los máximos tribunales de cada provincia, incluso. Por ejemplo, en el caso de Tucumán, sí, entiendo que está generando un clima que puede terminar en cualquier violencia. Yo digo, ya alguna vez se ha dicho a guardar las urnas en Argentina, ¿no? Además, estamos viendo un clima de corrupción en el cuarto piso del Palacio de Justicia. Sí. Justo sacan este fallo en el momento que estaba declarando el que fue el administrador general de la Corte, ¿no? Marchi. Marchi, bueno, pero nos contaba, declaraba Marchi diciendo la corrupción de tipo administrativo que hay, ¿no? Que le dio bolsas de dinero a Rosati, y cambiaban fallos por contratos de empleados, trafican fallos, esto no esperamos nada. No, vergüenza, esto se traduja, porque la verdad que todo una perretada, pero que se ha ponido en riesgo la democracia. Sí, totalmente. Ya estamos hablando de dos provincias que no votan este domingo, o por lo menos que no votan cargos ejecutivos. Pero es gravísimo, ¿no? Además, ¿tiene algún antecedente esto en la historia de nuestra República? No, no hay antecedente de todas estas cosas. La Corte se ha metido con el Consejo de la Magistratura, que está funcionando sin una ley que lo regule, porque sí, está funcionando con una ley derogada, ¿no? Sí. Y ha legislado, se ha metido con el Poder Ejecutivo cuando se metió con el tema de salud durante la pandemia. Uh-huh. Afecta a todos los argentinos cuando también, mediante una medida cautelar, impide que trate como servicio público todo lo que son los servicios telemáticos. Entonces siguen poniendo el precio que quieren, que quiere Clarín. Bueno, la Corte está formada en un ariete del diario Clarín, lo que llaman el Círculo Rojo. Sí. Y está intentando gobernar, ¿no? Además está creando un clima que en cualquier momento, los están indicando que son capaces hasta de parar las elecciones generales, ¿no? Eso pareciera. Yo recuerdo una charla con usted hace ya creo que año y medio, en la que usted decía en cualquier momento se le ocurre suspender las elecciones, y yo le dije, bueno, doctor, ¿no será un poco una exageración? Y después el tipo... Yo vengo diciendo hace 2 años que son una mafia, que son 4 delincuentes que están con la toga, la máxima toga que hay en los tribunales, porque... a ver, nos han puesto en un dilema, ¿no? Que es respetar la Constitución, que nos manda a todos los argentinos alzarnos en defensa de la patria y de la Constitución en el artículo 21 y el artículo 36 que habla de la supremacía de la Constitución, ¿no? Pero la supremacía de la Constitución no es la supremacía de los fallos de la Corte. Claro. No estamos en tiempo de la obediencia de vida. Y no estoy yo diciendo que hay que hacer una rebelión, ¿no? Pero acá son órdenes ilegales que en realidad no se deberían cumplir. Cuesta mucho, va a costar mucho reponerse de esto, porque el dilema es o cumplimos la Constitución o cumplimos un fallo prevaricante, ¿no? Porque en realidad es un fallo que comete prevaricato. El prevaricato es un delito que cometen los jueces cuando fallan en contra de la Constitución a partir de que las partes le han invocado, ¿no? Entonces, tomar la competencia como la sí. han tomado de algo las que no pueden tomar, pues esto es un... La cuestión de la organización electoral y de las autoridades de la provincia es uno de los derechos de la provincia que no ha sido delegado. Claro. Es como si yo mañana, yo soy juez de lo criminal, como si yo mañana anulo el partido de Boca River del otro día porque no me gustó el penal ese que cobraron, ¿no? O si me pongo a casar, si celebro un matrimonio, no sería válido. Claro, claro, claro. O si viste referee bien y dicta una sentencia de prisión, a 20 años de prisión, que es lo que puedo hacer yo. Sí. Que lo puede hacer otro juez. Claro. Bueno, los tribunales provinciales en materia electoral son el tribunal máximo. Y además había una sentencia. Bueno, han pasado por la luz de una sentencia y se han metido con algo que no tenían por qué meterse. Y usted cuando dice, doctor, que estamos ante el dilema de hacerle caso a la Constitución o a estos fallos prevaricantes, y cuando dice que no habría que respetarlos, ¿usted le aconsejaría a los gobernadores que convoquen a las elecciones? Yo creo que deberían haber ignorado este fallo. Creo que hacemos mal, que se ha hecho mal en aceptar que el Consejo de la Magistratura funcione sin ley que lo regule, porque la ley derogada no es la ley, que se ha hecho mal en mandar representantes del Poder Ejecutivo y del Congreso de la Nación. Creo que de entrada, cuando se emplazó al Congreso para que en 6 meses se haga una nueva ley, deberían haberle dicho, no señor. Claro. Ustedes no son quien para darle órdenes al Congreso de la Nación. Claro. Claro, claro. Estamos validando cosas que deberían validar. Y bueno, esto le indica la prudencia. Yo lo critico porque en algún momento hay que ponerle un fin a esto, ¿no? Porque mañana van a quedar 4 días antes de la elección. No me extrañaría que saquen una medida precautoria diciendo, bueno, hay riesgo de que Cristina Fernández de Kirchner supóngase que se presentara. Sí. Y hay riesgo de que la sentencia sea confirmada, entonces hay un derecho. Claro. Sí, se abre el camino a especular cualquier cosa y tomar cualquier definición. Entonces, las elecciones, y pasa como pasó con Lula, que a Lula lo mandaron preso, después decir, bueno, y la saco de las elecciones, y bueno, pueden crear un caos electoral que... un caos en el país. Ahora, doctor, mi pregunta es la siguiente. ¿Algún candidato opositor, no sé, una Patricia Bullrich, un Javier Milei, un Horacio Rodríguez Larreta, por ahí, en la corta, todo esto le sirve, le viene bien políticamente, pero ¿cómo podría gobernar un presidente así con esta...? No es solamente un partido, esta es otra cosa que yo estoy viendo. A ver, sí, lo escucho. No es el partido justicialista, es un grupo de atorrantes o delincuentes, porque están cometiendo abuso de autoridad, y qué sé yo. Sí. Que están afectando la república y la democracia de todos los argentinos. Sí, yo estoy de acuerdo. Yo lo que voy es una Patricia Bullrich, por ejemplo, que dice: nosotros volteamos las reelecciones indefinidas. Y en realidad, si ella llegara a la presidencia. Antes vimos cómo se daban órdenes legales y decían, y un general le decía a su tropa vaya y torture. Y de ahí viene el concepto de obediencia de vida, que no hay obediencia de vida. Las órdenes legales no se cumplen, porque mañana pueden resolver cualquier cosa. Sí. Pues el señor Rosati, que ya se autovotó como presidente de la Corte, nos dejó sin ley del Consejo de la Magistratura y se buscó una para ser el presidente del Consejo de la Magistratura. Da examen de presidente hablando de si se puede, de política económica. No han podido manejar la obra social donde se desapareció plata, donde surgió que le mandaban bolsas con dinero a Rosati, etcétera, etcétera. Y dan clases de economía en la Cámara de Comercio estadounidense, en la Argentina, en AmCham, donde fueron a dar examen algunos que quieren ser candidatos a presidente. Sí. La verdad es que es vergonzoso, es un enchastre institucional. Y no debemos convalidar. Coincido. Porque mañana se nos va a ocurrir cualquier cosa. ¿Y cuándo vamos a decir, no, señores, basta? Claro, se van corriendo los límites, sí. No, es que este daño, porque en algún momento va a pasar eso. Sí, esto así, porque ya no. Cualquier partido que gane las elecciones va a tener problemas para gobernar. Claro. Porque claro, si incluso los que hoy festejan. Se meten en el poder legislativo, se meten en el poder ejecutivo con cautelares. Ahora, le han sacado plata a las provincias de la ley de coparticipación, también con una cautelar, para dárselas a Rodríguez Larreta, a la ciudad más rica del país, en desmedro del resto de las provincias. Así es. Cuando sí. La ley de coparticipación federal es una ley que tiene que ser dictada con mayorías especiales, etcétera, etcétera. Estos digo plumazos dijeron, no, en vez de darle 3,8, como dice la ley de coparticipación, le vamos a dar a la Reta un poco más y le sacamos entonces al resto del país, que lo necesita mucho más para darle a la Reta. ¿Y por qué? Porque viene una medida cautelar. No sabemos los fundamentos, porque las medidas cautelares no son sentencias definitivas. Claro. Y siga, siga. Lo mismo que pasa con el servicio público en materia de internet. Así es. Sacaron la cautelar y la sentencia no la dictan. Claro. Las cautelares son medidas urgentes que se toman por poco tiempo hasta el fallo definitivo. Acá dijeron, bueno, las cautelar y siga el Clarín poniendo los precios que quiera. Ahora, y después la sentencia cuando viene. Ahora, doctor, y si viene la sentencia de otra manera, que vamos a devolverle la plata. Sí, no va a pasar. Es un desastre. No va a pasar. Doctor, nos quedan. ¿Puede llevar? Perdón que lo interrumpa, nos quedan unos pocos minutos y yo le quería preguntar. ¿Puede llevar a un enfrentamiento entre los argentinos? Sin lugar a dudas. Le quería preguntar, usted, a través de varias entrevistas y en otras que la he escuchado, siempre dice que la única forma de romper con esto es con la movilización popular. Ha encabezado varias convocatorias, han sido masivas, aunque lamentablemente quizá no ha tenido el acompañamiento político necesario como para que eso tenga un efecto más fuerte. ¿Cree que este 25 de mayo puede llegar a cambiar esto? Se habla de una gran movilización en la 9 de julio con sectores del sindicalismo, de la política, con un mensaje contra el Poder Judicial y, bueno, también con la cuestión de la proscripción de Cristina Fernández de Kirchner, que muchos somos la que la vemos como la única que nos puede sacar de este berenjenal en el que está la Argentina. Bueno, eso es lo que piensan muchos, ¿no? Yo creo que sí, pero debería ser una convocatoria y sea más amplia que la partidaria, ¿no? Ajá. Yo estoy convencido que la mayoría de los argentinos quiere que Cristina Fernández de Kirchner sea presidenta. pero lo que hace falta es una marcha federal en todo, en todas las provincias, en todas las plazas del país, para recuperar la democracia que la estamos perdiendo. Más allá de que la solución, yo insisto, creo que es creo que es la única que trae un programa y podría traer un poco de seriedad en lo que se resuelve en el país. Pero en este caso son los dirigentes de todo el país, porque si no el pueblo va a salir espontáneamente, ¿no? Como decía, como se decía, el pueblo en algún momento hace sonar el escarmiento. El escarmiento, pero ojalá que eso sea conducido por los dirigentes políticos, sociales, de todo el país, porque se va a ver sangre, ya sabemos de dónde viene y de quién son los muertos. Así es. Doctor, muchas gracias por esta comunicación. Agradecerle, como siempre, el tiempo que se hace para conversar con nosotros y para ayudarnos a reflexionar sobre estos temas. No, muchas gracias a ustedes. Un abrazo para todos. Un fuerte abrazo. Conversamos con el doctor Juan María Ramos Padilla, camarista federal.